Javier. Hola, Inoa. Estamos en el programa número 125 de Alegría Literaria de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Sí, hoy le vamos a dedicar un programa a un muchacho que ya le dedicamos uno hace mucho tiempo. Sí, esta es la segunda parte de lo que teníamos pendiente por ahí. Bueno, si oís ahí un poco de ruido es que está lloviendo. Sí. Y ahí va sonando. Y antes que nada, vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. La Que Huelga Radio desde la ciudad monstruo, México. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, en iVoox, en podcast.org, podcast con K, y por supuesto desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis ver la ficha completa del programa, fotos y más cosas. Sí, algunas letras. Bueno, tú ya has anunciado que este es el programa, este programa es el segundo que dedicamos al poeta obetense. En más cosas, arqueólogo, en muchas cosas. Sí, eso es verdad. Pero nosotros. Es maestro. Pero le hemos llamado por poeta, ¿no? De anarquista de la CNT, muchas cosas. Bueno, es Antonio Orihuela. Anteriormente le habíamos dedicado el programa El tiempo de las alambradas, que podéis encontrar en alegrialibertaria.org y también en la ficha que hemos puesto para que no andéis buscándola. Y ahora nos viene la segunda parte, que es En los tiempos del despido libre. Un tema muy sugerente, ¿no? Sí, claro. Ahí vamos a ir recitando y entrelazando con música este tema que nos cae encima como la lluvia. Antonio Orihuela es uno de los poetas que despunta en el panorama de la poesía crítica española de las últimas décadas. Bueno, yo diría andaluza, ¿no? También. Claro. Que no sé si es más andaluza que española. Hombre, ya se sabe que poeta hay muchos más poetas andaluces que europeos, incluido el resto de España. Y Andalucía más grande que España. Dos veces. Su obra se inscribe en la poesía de la conciencia. La de Orihuela es una poesía que enfrenta el mundo policial, mediático y empresarial que vivimos, que define y ataca el orden de las cosas, el trabajo asalariado, la cultura oficial y la del mercado, que acaso son la misma, la violencia socializada, la externalización de los costes, la clase media y sus ilusiones, y a la vez refleja la realidad no complaciente de este lado, conformismo, miedos que cristalizan en individualismo, relaciones sociales alienadas. En sus poemas, Antonio desmenuza las estrategias del poder, pero también expone las alternativas ya en curso. Las corazonadas de un mundo nuevo, la convivencialidad del barrio y de la comuna. En los tiempos del despido libre es una de las obras poéticas recogidas en su reciente publicación Camino de Old Dubai, poesía 2014-2019, editado por Irrecuperable en 2023, nada menos. El nombre de Old Dubai procede de la teoría de Old Dubai. Esta teoría, planteada por el científico estadounidense Richard C. Duncan en 1989, establece que la civilización industrial actual tendría una duración máxima de 100 años, contados a partir de 1930. Por lo tanto, estamos hablando ya de 2030. Que está muy cercano. Claro, de 2030 en adelante, según esta teoría de Old Dubai, la humanidad iría poco a poco regresando a niveles de civilización comparables a otros anteriormente vividos, culminando dentro de unos 1000 años en una cultura basada en la caza tal y como existía en la Tierra hace 3 millones de años, cuando se desarrolló la industria oldubayense, que esta industria fue una de las primeras industrias humanas de la prehistoria africana de la zona de la garganta de Old Dubai, situada en la actual Tanzania. Por ubicarnos un poquillo de por qué el nombre, pues me parece que Antonio lo propone más bien como este colapso o este decrecimiento. Amigos como Ramón Fernández Durán decían también eso sin nombrar esta teoría, que para el año 2030, después lo retrasó un poco a 2050, que iba a haber un colapso, también lo dice Carlos Taibo y Jorge Riemann y otra gente, que va a haber un colapso que va a hacer que el capitalismo se constrija. El tema es cómo vamos a estar colocados la gente que somos anticapitalistas para poder abrir ahí un hueco hacia otro mundo. Camino de Old Dubai alberga poemas descriptivos y otros simbólicos, Algunos esconden mitos, algunos reavivan historias recientes, otros invocan luchas sociales, condensan realidades complejas o reflexiones camufladas en verso, otros resultan breves como un pensamiento fugaz o un juego de palabras o un haiku, como ya escucharemos algunos, y por las páginas del libro pasan igual Juan Ramón Jiménez o Durruti que Hoffman o Kerouac. Bueno, el libro es una edición limitada que reúne toda la obra poética de Antonio Orihuela desde el 15M hasta la pandemia, en su mayoría ya inencontrable. Poemas en un lenguaje directo que desbordan la forma de poema y que supuran historias, futuros posibles, bosquejos esenciales, crónicas sociales. El libro funciona así casi como un diario de los años de las crisis y las mayores movilizaciones de este país desde la transición, también de su desencanto y de las nuevas brechas que se abren en el sistema. Historias que resuenan en nuestras cabezas, otras que aún vivimos, pero también hay lugar para versos más íntimos, la infancia, la juventud, el amor. Esto no es un libro, es un repertorio de disidencias, una brújula, un amasijo de rabia y de ternura, para escapar de este sucedáneo de vida. Sí, lo que os vamos a compartir es una parte de toda esta recopilación y una parte de una parte, porque es una parte de los tiempos del despido libre. Y bueno, lo vamos a acompañar, como ya he dicho antes, con algunos temas musicales. Primero escucharemos La clase operaia va in paradiso, in concierto en Venecia el 10 del 11 de 2007, que es una composición de nuestro amigo Ennio Morricone, a Ahí va. quien ya hemos dedicado un programa que podéis encontrar en La alegre corchea libertaria. Uno de los mejores programas que se ha hecho sobre Ennio Morricone. Ahí vamos a empezar a escuchar diferentes poemas que van a ir intercalándose con otros dos temas musicales. A los quirió el amor, de Pedro Ruiz Blas. Y Las casitas del barrio alto, esta vez interpretada por Malacura. De Pedro Ruiz Blas también tenemos un programa que podéis escuchar. Pues nada, vamos ahora con los poemas. Bueno, primero con la música, luego con los poemas y ya nos despediremos con la sintonía. Claro. sin título. El lobo come ovejas. El pastor come ovejas. ¿Se puede aprender algo, ovejas? La cuenta atrás. Auschwitz no es historia, era premonición. La suciedad es la historia. ¿Qué vale una ley del patrimonio si ya tenemos una ley del suelo? Guerras perdidas. ¿Por qué ellos siempre ganan? Porque son más que nosotros. Pero, ¿eso cómo es posible? Porque ellos nos tienen a nosotros para ganarlas. Clase media. En la tele, una entrevistadora enseña a la gente un dibujo de un ave con tres vagones y pregunta, ¿dónde, en función de su situación económica, cree que está cada uno? Son pensionistas, parados, estudiantes, mileuristas, administrativos, cajeras, fregonas. Casi todos señalan el vagón de en medio. Ninguno ha montado jamás en ave. Somos como este pájaro con la libertad. Está la puerta abierta y nadie se va. Primera línea de playa. Y bajo los adoquines, los adoquines. Capitalismo. Mercantilismo, metamorfismo, catastrofismo, autoritarismo, proxenetismo, gamberrismo, pragmatismo, conformismo, infantilismo, absolutismo, amoralismo, masoquismo, dramatismo, terrorismo, pauperismo, hipnotismo, despotismo, cretinismo, fetichismo, salvajismo, fanatismo, patetismo, onanismo, clasismo, sadismo, cinismo, abismo. Opinión púdica. En Ucrania, héroes. En Gamonal, terroristas. Capitalismo. Tantos bienes, tantos males. Capitalismo y magia. Los melocotones que no saben transformarse en dinero no son melocotones. Necedad. El ideal del ocio capitalista son las formas de vida precapitalistas, pero cobrando por ellas. Ganado lanar. El nivel de la derrota. La desaparición del nosotros. La servidumbre voluntaria. Después de Auschwitz. El salario, ¿qué marca? ¿El dinero que es justo que recibamos por nuestro trabajo? ¿O el dinero que es justo que recibamos por nuestra complicidad? El capitalismo gana carreras que no corre. En la cueva melancólica. Vas a la universidad de lunes a viernes para llegar a comprender por qué quieres comprar en H&M. Manuel del barrio Donaire. La universidad podría ser una dragona, una isla tortuga, una comuna, pero en un full tan ridícula como los que toman apuntes en primera fila. Planes de estudios paridos por hombres de negocio, burocracia, exámenes, instancias, plazos, parálisis intelectual, vedetismo cultural, falsos problemas tratados en lenguaje incomprensible. ¿Qué puede trastornar la universidad? No el orden al que sirve, desde luego. No el conocimiento, pues organiza la ignorancia. Sin mundo dentro del mundo, ¿cómo vivir el presente sin saber de quién es exactamente nuestro presente? Chico, sal de ti. Toma conciencia de este instante, que es todo lo que hay. Despliega tus alas. No hay más poesía que la que se hace con el cuerpo. Abandona tu casa. Enciéndete, disfruta de tu pasión. Sal de la fila, desordénate. No inviertas más en pérdida. Lobos y corderos. En Corea, una locutora vestida de riguroso luto y deshecha en lágrimas anuncia que el líder ha muerto. La gente comienza entonces a sollozar desconsolada y los ciudadanos norcoreanos hacen entonces lo que el régimen espera de ellos. En España, una locutora vestida de riguroso rojo y palabra de honor dibuja una sonrisa perfecta antes de decirnos que no esperemos al último día para realizar nuestras compras navideñas. La gente comienza entonces a llenar los centros comerciales y los súbditos españoles hacen entonces lo que el régimen espera de ellos. Dictadura, democracia.

cuando todo el mundo ande arrodillado, cuando los jóvenes trabajen gratis en espera de encontrar un trabajo en el que se gane un salario de caridad. La crisis terminará cuando pagar por la educación se considere normal y los pobres hayan asumido que ir a la universidad es cosa de ricos. La crisis terminará cuando nuestra salud sea un reflejo de nuestra cartera. La crisis terminará cuando se acepte que el que quiera una pensión tendrá que negociarla con un banco. La crisis terminará cuando los seguros privados, el miedo, la cobardía y la resignación se hayan instalado definitivamente entre nosotras. Solo entonces la crisis habrá terminado, porque habrá llegado para quedarse. Triángulo de las Bermudas. Ahora que la mujer había llegado al mercado de trabajo, el trabajo se marcha a China. Ahora que la mujer había llegado a la política se marcha a las multinacionales. Ahora que la mujer había llegado a la equiparación salarial, desaparecen los buenos salarios. Ahora que la mujer había conseguido autonomía con respecto al hombre, se convierte en una esclava del capital. Ahora que la mujer había llegado a la meta, desaparece la meta. Reunión en la cumbre. A ti no te condenarán porque no hay ni habrá pruebas. A ti te caerán 2 años de cárcel, pero los tienes amortizados en Suiza de por vida. Lo tuyo, no te preocupes, que ha prescrito. Lo nuestro lo vamos haciendo estallar de forma controlada para que parezca que hay transparencia y de paso no se hunda el chiringuito. Pagará cualquier tonto. Tú te vas de senador a Madrid y tú de embajador a Londres y os quitamos de en medio hasta que nadie se acuerde. Lo tuyo no hay manera de arreglarlo, así que habrá que esperar al Consejo de Ministros y te indultamos. Lo de él vamos a esperar que pase al Tribunal Superior de Justicia y ahí lo ganamos porque el presidente es el marido de la consejera. Vosotros, declaraos culpables, que está todo preparado. Os van a imponer la pena más leve y, como no tenéis antecedentes, no entraréis en la cárcel. Pensad que cuando pase esto, tenéis la vida resuelta. A ti no te pasará nada, porque estás aforado y en el Supremo tenemos amigos. Tú tranquilo, que ya tenemos un notario que nos ha hecho el favor y en Hacienda está todo controlado. Tu cohecho lo paramos en instancias judiciales, es cuestión de saber a qué juez le toca. Leyes, leyes, dicen que son telarañas para los ricos, para los pobres grilletes, para los que mandan juguete, para el rey diversión, para ti, para mí, un espejo de este mundo traidor. Sálvese quien pueda. La gran cacería no es en Botswana. Nos están cazando aquí y en manada. El arte de la huida. Los ricos evaden capitales, los pobres colocan a plazo fijo su miedo. Sueños colectivos para Belén Gopegui. Hombres y mujeres que no conocemos negaron con su rebeldía, su dignidad y sus derrotas la victoria de la injusticia. Hombres y mujeres que no conocemos soñaron y sembraron para nosotros libertad, educación y sanidad. Hombres y mujeres que no conocemos se revuelven en sus tumbas al ver que todo lo que ellos imaginaron y todo lo que ellos vivieron, trabajaron y murieron, lo estamos perdiendo para nosotros y para quienes vienen detrás. Nada de lo cedido volverá. Nos estamos dejando esquilmar el presente y el futuro que nos espera será de soledad y mansedumbre. La metamorfosis. No sé qué me pasa, pero desde hace un tiempo me empiezo a identificar con los que son apaleados por la policía, no con la policía. Me identifico con los que han perdido su casa y no con los funcionarios del juzgado que han ido a quitársela. Me identifico con las víctimas y no con los verdugos. Me identifico con mis compañeras de trabajo y no lo entiendo, yo que siempre fui el ojito derecho del jefe. Me identifico con el tendero de abajo, yo que siempre preferí los comerciales engominados de los grandes almacenes. Me identifico con los que escriben en diagonal, yo que siempre alabé a los periodistas de El País. Me identifico con los sirios, yo que siempre amé a Estados Unidos. Me identifico con los emigrantes, yo que siempre les tuve un miedo cerval. Me identifico con los que protestan, yo que siempre estuve de acuerdo con los que guardaban silencio. Me identifico con los huelguistas, yo que nunca me sumé a ninguna huelga. me identificó con la verdad y mira que me gustaban antes las hermosas mentiras con las que tan a gusto vivíamos. Sinceramente, estoy aterrorizada. He empezado a pensar por mi cuenta, he empezado a hablar por mi cuenta. Estoy aterrorizada. ¿Seré una terrorista? Las casitas del barrio alto, con reja y antejardín, una preciosa entrada de auto, esperando un bello. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas. Sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros. La fábrica. Fabricamos los sentimientos y fabricamos el absurdo. Fabricamos las heridas y fabricamos el hilo de sutura. Fabricamos el líder y fabricamos al enemigo. Fabricamos el dolor y fabricamos el espectáculo. Fabricamos las pérdidas y fabricamos el olvido. Fabricamos la impotencia y fabricamos la ineptitud. Me gustaría no volver a esta fábrica. Autolesiones. Lo que hemos hecho mal es no haber hecho nada, no preocuparnos, no comprometernos, no vincularnos, no luchar contra quienes nos hacían la guerra. Haber sido complacientes, resignados, indiferentes al dolor de los otros. Creíamos que el mal que hemos hecho por acción y omisión no nos alcanzaría. Aquí está. Parálisis social. Ojalá que todas las derrotas fueran nuestras, señal de que habríamos luchado. Opresión. Otros tienen dictaduras socialistas, islamistas o simplemente dictaduras. Nosotros tenemos la dictadura del consumo. Eso significa que aunque reviente el mundo, puedes hacer tus compras con total tranquilidad. Porque eso es la libertad, poder hacer tus compras con total tranquilidad. Los buenos ya no van al cielo, los buenos van al Corte Inglés. Mareas. Marea verde, marea blanca, marea azul. Marea amarilla, marea naranja. La marea vuelve por donde vino. Mejor riada. Harto de que se me mueran los sueños camino del mercado, le pregunto a mis sueños si conocen ellos otro camino. Y me dicen, deja de llevarnos al mercado y tus sueños vivirán. El despertador. Decidimos ganarnos la vida. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido ganarnos la libertad? El despertador, sí, sí, a las 6:30. Agencia inmobiliaria. Nuestra casa son los otros. Cuando descubramos esto tan simple, empezaremos a militar en el amor. Cuando descubramos esto tan simple. Revolución para Mac Márquez. ¿Cuándo morderemos la mano que no nos da de comer? Temores de la mente. Si queremos un mundo de bondad, deberemos ser bondadosos y luego la bondad fluirá. V de Vendetta. Alejarse para que el capitalismo caiga, para que la obediencia arda. Alejarse, dejar de sostener este orden. Alejarse para poder tomar conciencia de nuestro número, de nuestro poder, de lo insignificante del enemigo. Alejarse, no para ser libres, sino para ser la libertad que vive entre los libres. Seguiría. El grande te parece grande, si de rodilla lo ves. Ponte en pie, pueblo mío, veremos lo grande que es. Aliento. El paraíso es aquí ahora. Si comenzáramos a celebrarlo, seríamos invencibles. Popular.